Viejo mostrador de estaño muy gris donde yo atraco. Cada boliche es un puerto, cada borracho es un barco. Viejo estaño, perdona si entusiasmado sobre tu hombro he derramado la copa de mi emoción. Si me va bien, festejo triunfos ajenos. Si me va mal, es mi suerte quien convida. Por eso este sábado en la noche quiero decirle que por más que venga la lluvia no puede parar este cuarteto con ustedes, que es algo muy sentimental. Es de acá, de corazón a corazón. Gracias por aguantarnos. Y arriba las palmitas, si no, no tocamos ni bosta, dice Ricardo Verón. Pausa. Pausa, pausa. Arriba las palmitas, allá. Che, mozo, sirva un trago más de vino. Yo tomo sin motivo y sin razón. No lo hago por amor, que es de tamaño. Tampoco pa' engañar al corazón. No tengo un mal recuerdo que me aturda. Ni tomo por olvidar una traición. Yo tomo porque así de puro purga. Pa' mí es siempre buena la ocasión. Y a mí, y a mí, y a mí que me importa que diga la gente que pasó la vida sobre un mostrador. Por eso no dejo de ser bien decente. No pierdo mi hombría ni turbio mi honor. Me gusta y por eso le doy al escabio. A nadie provoco, me obligo jamás. Si al fin sigo tomando, yo me hago algún daño. Lo hago conmigo, de curda nomás. Para el enanito, para el enano y para el pelao. Para la pané. Para Luca, para Johnny. Y la gente de Nueva Italia. Para el Moncholo de San Roque. Che, mozo, sirvo un trago más de vino. Yo tomo sin motivo y sin razón. No lo hago por amor, que es vieja maña. Tampoco pa' engañar al corazón. No tengo un mal recuerdo que me aturda. Ni tomo por olvidar una traición. Yo tomo porque si de puro burga. Pa' mí es siempre buena la ocasión. Y a mí, y a mí, y a mí que me importa que diga la gente que pasó la vida sobre el mostrador. Por eso no dejo de ser bien decente. No pierdo mi hombría ni entorbio mi honor. Me gusta y por eso le doy al escabio. A nadie provoco, ni obligo jamás. Selfies y tomando, yo me hago algún daño. Lo hago conmigo, de curda nomás. Lo hago conmigo, de curda nomás. Lo hago conmigo, de curda nomás. La Sonia Pisa X de Barrio General Busto, Barrio Suárez, Libertador, Comercial, La Calera, Saldam, Alto Alberdi, San Cayetano, Observatorio San Martín, para el Moncholo de San Roque, la gente de Villa Gem de la 21,